From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El Comité de Servicios Armados del Senado aprobó por unanimidad la designación de Robert Gates como el nuevo secretario de Defensa, en un marcado contraste con las audiencias de confirmación para convertirse en el director de la CIA en 1991, que duraron 4 meses, la audiencia de Gates duró solo un día. En el momento más controvertido de la sesión, el presidente entrante del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, le formuló algunas preguntas a Gates. El senador Carl Levin preguntó: Señor Gates, ¿usted cree que actualmente estamos ganando en Irak? Robert Gates respondió: No, señor. Gates luego aclaró sus comentarios, diciendo que Estados Unidos no estaba ganando ni perdiendo la guerra en Irak. El día que se llevó a cabo la audiencia, más de 60 personas murieron en tiroteos y atentados con coches bomba en Irak. Ahora la designación de Gates pasará al Senado para que hoy se vote su confirmación, donde se espera que obtenga la aprobación. La Comisión Bipartita Grupo de Estudio de Irak publicará hoy su tan esperado informe. En un nuevo acontecimiento, el Washington Post informa que el panel le aconsejará al presidente Bush que amenace al gobierno iraquí con una disminución del apoyo económico y militar si no logra cumplir con metas específicas en lo que respecta a la mejora de la seguridad. El Washington Post también informa que muchos de los asesores del Grupo de Estudio de Irak concluyeron que la guerra en Irak ya se perdió. Un borrador del informe publicado en julio decía: incluso hay dudas de que cualquier nivel de recursos pueda lograr las metas establecidas por el gobierno, pero este segmento fue eliminado. Mientras el informe del grupo de estudio es bienvenido como el surgimiento de un cambio de dirección, los iraquíes se muestran escépticos. El ciudadano iraquí Ali Al-Duleimi dijo: el estudio que James Baker presentó está condenado al fracaso, porque él es republicano y participó en el bloqueo de Irak, que duró 12 años. También fue quien participó en el ataque de 1990, que perjudicó a Irak. Ahora busca establecer los principios que apoyarán al ejército iraquí. Por el contrario, está perjudicando al ejército iraquí y estamos exigiendo la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak. Mientras tanto, el presidente entrante del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el congresista demócrata Silvestre Reyes, dice que pedirá que se envíen más soldados a Irak. Reyes inicialmente se opuso a la invasión. Su designación, que tuvo lugar esta semana, fue considerada como un indicio de que los demócratas planean impugnar la política sobre Irak del gobierno de Bush. No obstante, en una entrevista con la revista Newsweek, Reyes dijo que quiere que el número de soldados aumente a 30.000 para desmantelar a las milicias de Irak. En otras noticias sobre Irak, el New York Times informa que se espera que al menos 5 infantes de marina sean acusados con relación al asesinato de 24 iraquíes cometido el año pasado en la localidad de Haditha. Inicialmente, los infantes de marina afirmaron que 15 civiles habían muerto cuando insurgentes hicieron estallar una bomba al costado de una carretera. Meses después surgieron informes que indicaban que los infantes de marina irrumpieron en la casa de los civiles y los asesinaron a balazos mientras vestían sus pijamas. Los cargos podrían ser presentados hoy mismo. En Afganistán, 5 afganos y 2 estadounidenses murieron hoy en un atentado suicida con bombas en Kandahar. El blanco del atentado fueron las oficinas de una empresa privada de seguridad estadounidense. En México, los líderes del levantamiento popular en el estado de Oaxaca prometen continuar su lucha a raíz del arresto de Flavio Sosa, quien fue arrestado el lunes en Ciudad de México luego de anunciar que la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APO, planeaba mantener negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón. Sosa permanece detenido en una prisión de máxima seguridad. El abogado de la APO, Israel Ochoa Lara, dijo: entonces, vivimos en este momento, creo yo, la etapa precisamente de la represión del Estado en contra de todo lo que ha representado este gran movimiento. Sin que esto signifique o quiera decir que el movimiento esté acabado o esté derrotado o alguna cuestión, lo que pasa es que el Estado ha tomado la ofensiva en este momento hacia lo que representa el movimiento con la finalidad de desarticularlo, y por eso la persecución hacia todos los que han estado como más visibles en la organización, en las manifestaciones y todo esto, y entonces es buscar incluso la represión selectiva. El gobierno mexicano aún debe explicar por qué Sosa fue arrestado apenas horas antes de reunirse con funcionarios estatales. En otra noticia de Oaxaca, la liberación de dos sospechosos vinculados al asesinato del periodista estadounidense Brad Will está siendo objeto de críticas a nivel internacional. Uno de los sospechosos es un funcionario municipal que tiene un vínculo estrecho con el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz. En una declaración, el grupo Reporteros Sin Fronteras dijo: "Todo sugiere que las autoridades judiciales de Oaxaca están intentando encubrir a los colaboradores del gobernador. Esto es un insulto a la víctima y un estímulo a la impunidad". En Venezuela, el martes el presidente Hugo Chávez leyó una nota de felicitación que el presidente cubano Fidel Castro le había enviado por su triunfo en las elecciones venezolanas. Chávez dijo: "Tu victoria fue como contundente, aplastante y sin paralelo en la historia de nuestra América. Los pueblos oprimidos del mundo agradecerán siempre la estrategia y el coraje con que libraste tan difícil batalla de ideas. Tu hazaña política y la del pueblo venezolano han conmovido al mundo. Los cubanos estamos felices. Un fortísimo y martiano abrazo. Fidel Castro Ruz". Gracias, Fidel. Chávez obtuvo el 63% de los votos. Fue su mayor margen de victoria hasta el momento y el mayor en una elección en América Latina este año. En Fiji, el máximo comandante militar del país declaró un estado de emergencia e instaló un nuevo primer ministro. La acción tuvo lugar un día después del derrocamiento del gobierno electo de Fiji. Se trata del cuarto golpe de estado en Fiji en 20 años. El golpe está provocando la condena y el pedido de sanciones a nivel internacional. El principal portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, dijo: "El secretario general considera deplorable la toma de poder de la República de Fiji por parte de los líderes militares. El secretario general solicita el inmediato restablecimiento de la autoridad legítima de Fiji y su regreso al legítimo constitucional mediante la vía pacífica y el diálogo incluyente". En Nueva York, los dos sobrevivientes del tiroteo de la policía que mató a John Bell, un hombre desarmado que se casaba ese mismo día, contradicen la versión de los hechos presentada por la policía. En una entrevista con el canal televisivo New York One, Trent Benfield negó las afirmaciones de la policía de que un cuarto hombre se encontraba dentro del auto de John Bell. Benfield habló el martes luego de ser dado de alta del hospital, donde fue asistido por 3 heridas de bala en sus piernas. Benfield dijo: "Mi amigo está muerto, yo fui baleado, necesitamos justicia". Mientras tanto, el otro sobreviviente, Joseph Guzmán, dice que la policía no se identificó antes de abrir fuego. Guzmán dice que recibió 16 disparos. El Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas solicita al gobierno de Bush que retire al presentador de un talk show, un programa de entrevistas, de un consejo sobre el holocausto financiado por contribuyentes. El comunicador, Dennis Prager, generó polémica por afirmar que el congresista Kate Ellison debía jurar ante el Congreso utilizando una Biblia cristiana en lugar del Corán. Ellison es el primer musulmán electo al Congreso. Prager dijo que utilizar el Corán perjudicaría a la civilización estadounidense y sería como utilizar una copia del Mein Kampf de Hitler. El gobierno de Bush recientemente designó a Prager para ocupar un cargo de 5 años en el Consejo de Memoria del Holocausto de Estados Unidos. Y por último, en materia de salud, la ciudad de Nueva York se convirtió en la primera en el país en prohibir las grasas trans en la mayoría de los restaurantes y cadenas de comida rápida. El comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, Thomas Frieden, dijo: "Las grasas trans aumentan el riesgo de ataques cardíacos, infartos y muerte, y no tienen que estar allí. Así que es importante que las eliminemos y hemos tenido un enorme avance en eso. Creo que solamente al tener este debate hemos visto cómo una serie de cadenas nacionales eliminaron las grasas trans. Tenemos más información sobre el tema y confío en que la mayoría de los productos vendidos para julio del próximo año ya no tendrán grasas trans. Y eso significará que los neoyorquinos vivirán vidas más largas y saludables". Las cadenas de comida rápida como McDonald's y Burger King, que aún no han eliminado las grasas trans, tendrán plazo hasta julio del año próximo antes de enfrentar sanciones. La prohibición fue aprobada luego de que se constató que varias empresas de comida rápida no cumplían con los lineamientos voluntarios de reducir las grasas trans. Democracy Now!